en Costa Rica. El pasado 20 de enero se realizó en la ciudad de San José una gran marcha por un Estado laico, que se mantenga por encima de cualquier creencia religiosa y que garantice los derechos humanos. Esta manifestación se da en medio del proceso electoral. Nuestros compañeros Naila Carvajal y Antonio Cartín cubrieron la marcha. El sábado 20 de enero, miles de personas marcharon por un Estado laico en las calles de San José. La separación entre religión y la política fue la demanda de diversos grupos que luchan por el respeto y los derechos humanos en nuestro país. La diputada del Frente Amplio, Patricia Mora, nos explica la motivación de esta actividad. Creo por eso que hoy más que nunca en esta campaña electoral tenemos que decirle a la ciudadanía: los actos de fe no deben de interrumpir con el quehacer político. Son respetables todos, pero separémoslo. La vida del quehacer político, la vida de lo público, tiene que tener una independencia porque es para todas y todos, sea cual sea la creencia y sus actos de fe. Que abran los ojos, aquí nadie está hablando de que va a tirar a nadie a la hoguera. Lo que estamos exigiendo es un Estado que se mantenga por encima de cualquier creencia religiosa, que aparte las creencias religiosas. Eso es lo que estamos exigiendo hoy en la calle. El movimiento por un Estado laico en Costa Rica busca que las leyes garanticen los derechos humanos basadas en principios científicos. Así lo expone la abogada feminista Ana Elena Obando. La lucha por el Estado laico es en realidad una lucha por mantener el Estado social de derecho con todos los derechos humanos para todas las personas. Y es una lucha también por el respeto a la pluralidad y libertad religiosa. No estamos diciendo que las personas no pueden tener su religión, obviamente cada quien tiene su credo. Lo que estamos diciendo es que el Estado es público y el Estado debe regir lo que concierne a las instituciones y a los derechos humanos de las personas. No puede haber un Estado teocrático ni un Estado confesional, sino que porque es una mezcla entre las creencias personales y lo que confiere a la política pública. La marcha por un Estado laico se desarrolló en pleno proceso preelectoral y fueron muy pocos los partidos políticos que se sumaron a este llamado por los derechos humanos. Por suerte, son muchos los sectores sociales que comparten la importancia de la laicidad del Estado. Escuchemos a la vicepresidenta del Partido de los Trabajadores, Jessica Barquero. Hoy nosotros nos hacemos aquí presentes porque, bueno, como hemos venido diciendo y hemos estado en las luchas desde hace tantos años, nosotros desde el Partido de los Trabajadores defendemos un Estado laico. Creemos que es muy preocupante la situación que se está viviendo en el país, donde en realidad partidos fundamentalistas religiosos están aprovechando la situación que hay de mucho enojo, la situación de los bajos salarios, del desempleo, de la corrupción, que crean una desesperanza en el pueblo costarricense en general, y están utilizando esos mecanismos para responder con discursos religiosos, dando una supuesta salida, utilizando la fe de la gente para ganar votos. La confesionalidad del Estado es una de las mayores excusas para lesionar derechos humanos, y para que Costa Rica por fin sea un Estado laico, es necesario modificar los artículos 75 y 194 de la Constitución Política. De esa forma, el Estado costarricense dejaría de tener una religión oficial. Así lo explica el candidato a diputado del nuevo Partido Socialista, Víctor Artavia. Nosotros tenemos como uno de nuestros principios programáticos o criterios la reforma al artículo 75 de la Constitución Política de este país, que es donde se estipula el carácter confesional del país. Nosotros creemos que el Estado tiene que ser laico, donde se respete la libertad de culto, pero no se le dé ningún privilegio económico y político a ninguna iglesia. Para que se den una idea, solamente en la administración Chinchilla, a la conferencia episcopal, bueno, a la iglesia, se le dieron más de 2.200 millones de colones, que bien podrían invertirse en educación, en salud, en vivienda, etc. Y además, toda esa cuota de poder político que tiene la iglesia y más recientemente los fundamentalistas cristianos en la Asamblea Legislativa, la utilizan como para hacer la obstrucción, obstaculizar la educación sexual, que es algo fundamental para nuestra juventud. La organización Yo Sí Quiero un Estado Laico en Costa Rica continuará reuniéndose para tener nuevas acciones conjuntas en favor de los derechos de todas y todos. Esta fue una nota para La Cabuya de Naila Carvajal y Antonio Cartín.